Ok, aquí vamos. Speed. No, espera, mami, espera. Vamos de arriba ahí. Amén. Vamos. Hey, estés donde estés. Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé. Que siempre te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Que quiero preguntarte respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, tú estás para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea. Ay, sin reposo. Sé que aunque tiene un hueco, no estoy solo. Sé que aunque tiene un hueco, no estoy solo. Yo. Amén, amén. Aquí está mi inquietud. Te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. ¿A qué le temo si cuidas de mí? Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. ¿A qué le temo si cuidas de mí? Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. ¿A qué le temo si cuidas de mí? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Deja mi vida y llena de mí. Cuida de mí, cuida de mí. No, no, no, no, no, no, no.